Hola y bienvenidos a la Cumbre Mundial Inaugural de Hay House. Estamos entusiasmados por tenerlos a todos ustedes participando de este evento tan especial. Soy la doctora Joan Borisenko y mi campo es la intersección de la medicina cuerpo-mente, la psicología y el crecimiento espiritual. Estoy muy contenta, en realidad loca de alegría, por poder presentarles y tener una conversación con mi colega e íntima amiga, la doctora en psiquiatría Judith Orloff. Judith es profesora clínica adjunta de psiquiatría en UCLA. Ha ayudado a pacientes a encontrar la libertad emocional durante 20 años. Judith sintetiza las perlas de la medicina tradicional con los conocimientos más vanguardistas de la intuición, energía y espiritualidad para alcanzar la curación física y emocional. La doctora Orloff es una apasionada no solo de sus creencias, sino de su amplia experiencia con miles de personas y está convencida de que tenemos el poder de transformar las emociones negativas y conseguir paz interior. ¿Y no es eso lo que todos queremos? Tiene un gran número de bestsellers, incluyendo Libertad Emocional, Second Sight, Segunda Vista, Positive Energy, Energía Positiva, y Guide to Intuitive Healing, Guía hacia la Curación Intuitiva. Estos libros ofrecen a los lectores estrategias prácticas para sobreponerse a la frustración, el estrés y la preocupación. Su próximo libro, que saldrá el año que viene, se va a llamar The Ecstasy of Surrender, el éxtasis de la rendición. Así que durante la próxima hora estaremos hablando de cómo despertar sus habilidades empáticas, y ya tienen esas habilidades empáticas muy desarrolladas. Cómo utilizarlas para obtener nosotros mismos y los demás beneficios. Judith siempre tiene muchos consejos prácticos y ejercicios, así que aguanten, ahí vamos. Empecemos, Judith. Antes de nada, bienvenida, esperaba con mucha ilusión esta hora juntas. Joan, siempre me entusiasma hablar contigo. Bueno, es maravilloso. Es como si hubiera hablado contigo esta mañana mientras preparaba esta entrevista, porque entré en Huffington Post, donde tienes un blog nuevo que has comenzado hace un par de días en la sección de vida saludable. Trata de personas que son excesivamente empáticas y de cómo eso puede afectar a las relaciones. ¿Podemos empezar quizá definiendo lo que es ser una persona empática? ¿Cómo sabes si eres una persona empática, sensible? Bien, como psiquiatra soy empática. Y lo que esto significa es que soy capaz de sentir e identificar lo que ocurre dentro de otra gente en mi propio cuerpo. Otra palabra que también se usa es esponja emocional, ya que los empáticos tendemos a ser sensibles, abiertos e intuitivos, pero además tendemos a incorporar en nuestro cuerpo lo que les ocurre a otras personas, como el estrés, emociones positivas, alegría, esperanza, energía positiva. Así que es todo un desafío aprender a tratar con las dificultades que nos vienen y mantener nuestro centro, y al mismo tiempo estar abiertos a los secretos del universo y en sintonía con la naturaleza y la gente, y todo lo que hay a nuestro alrededor, ya sabes, para aumentar nuestra sensibilidad y nuestra inteligencia intuitiva. Y quiero aclarar que ser un empático es diferente de lo que solemos entender por una persona empática. Una persona empática se suele usar en términos de, veamos, tienes un amigo pasando por un mal momento y sientes por él, y tu corazón está con ellos. Es la compasión que sentimos por otros. Sin embargo, ser un empático del modo que lo estoy describiendo es que te haces cargo de las emociones y de la energía de alguien en tu propio cuerpo, lo cual presenta una serie de retos a los que podemos sobreponernos con algunas técnicas específicas que veremos. Pienso que es muy importante porque imagino que un gran número de oyentes son también empáticos. Basándome en mi experiencia, tengo que clasificarme dentro de los empáticos también. Soy sociable y extrovertida y ya sabes, me contagio de la alegría, las risas, la tristeza, lo que sea que esté pasando de un modo muy enfocado a las personas. Y además, si estoy con mucha gente o incluso solo con una persona que está pasando por malos momentos, Dios, me encuentro exhausta. Puedo sentir la tristeza en mi cuerpo, puedo sentir la alegría en mi propio cuerpo, como decías. Pero tengo una pregunta acerca de esto, Judith, porque voy a daros una especie de cosa estándar que los conferenciantes y muchos de nosotros experimentamos también. Hacemos algo, puede ser dar una charla o, ya sabes, hacer una cena, y tienes muchos comentarios positivos, pero entonces hay una persona enfadada o desilusionada porque no obtuvo lo que le hubiera gustado. Y personalmente he tenido que entrenarme para no aferrarme a ese sentimiento de decepción tan intenso que tengo si alguien no ha disfrutado de lo que he hecho. ¿Eso es empatía o se trata solo de un asunto de autoestima? Bueno, creo que ambas. Quiero decir, es parte del camino espiritual de salir ahí fuera y estar ante el público, y ese es el gran reto de luchar contra nosotros mismos. Con la empatía intuitiva, una técnica para luchar con ella es darte cuenta de qué botones han sido pulsados y empezar a solucionar los asuntos que sean. Por ejemplo, si tenemos un botón que, ya sabes, alguien está decepcionado con nosotros o enfadado con nosotros, y de repente nos sentimos cansados o enfadados, o sentirnos, yo lo miro como nuestro trabajo a la hora de curarnos, y me doy cuenta de que no puedo complacer a todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a su propia experiencia y a no sentirnos así. No es que los empáticos no sientan nada o que no se sientan heridos o no sientan la decepción de alguien. Es que no lo sientes en tu propio cuerpo. Esa es la clave. Quiero decir que hay un cuestionario de libertad emocional para determinar si eres un empático, y me gustaría comentar alguna de las preguntas para que la gente pueda identificar si son empáticos, porque el primer paso siempre es identificar si somos empáticos. Y si no lo somos, eso también está bien. No importa. Es simplemente un tipo emocional particular, y es muy importante saber si lo somos o no para no estar agotados y exhaustos todo el tiempo. Así que, ¿estaría bien si hiciéramos un par de preguntas para ver si somos empáticos? Sí, sería muy útil. De acuerdo, número 1. ¿Te han etiquetado toda tu vida como una persona excesivamente sensible? Número 2. ¿Te repones yéndote a casa solo en lugar de estar con gente? Número 3. ¿Eres, entre comillas, una persona hipersensible a los sentidos, olores y a la charla y al ruido excesivo? Los empáticos son muy sensibles al sonido, al ruido y los olores. Número 4. ¿Llevas siempre tu coche a los sitios a los que vas para no quedarte incomunicado en ninguna parte? Ya sabes que esa es la firma del empático. Y déjame que te diga que es horrible sentirte atrapado en un sitio, porque mi tolerancia a las situaciones sociales es de unas 3 horas máximo. Incluso si quiero a la gente porque me siento llena, sobreestimulada y quiero irme. Es un sentimiento terrible si eres un empático y estás atrapado. No quieres hacerlo. Sigamos, número 5. ¿Te repones teniendo tu propio espacio? ¿Te ayuda eso a reponerte? Número 6. ¿Sientes el dolor o el estrés de otras personas? ¿Lo sientes en tu propio cuerpo? Y número 7. ¿Vas al frigorífico y comes más de la cuenta cuando estás rodeado de energía negativa? Eso es a menudo un signo de los empáticos, porque si ganas peso y aumentas tu masa, eso ofrece protección contra las energías negativas, contraponiéndose a incorporarlas. Y hay otras habilidades importantes para sobrellevarlo, para lidiar con la energía negativa en lugar de comer de más, de las que podemos hablar si quieres. Por supuesto. Pues esas son muchas preguntas básicas. Así que si eres empático, es fantástico. Quiero decir, hay gente que me ha escrito diciéndome que es una revelación para ellos saberlo. Porque siempre los han considerado locos o algo no estaba bien en ellos, quizá que eran hipocondríacos o ya sabes, la profesión médica no sabe cómo tratar con la energía o con los empáticos. Así que lo que ocurre es que te hacen pruebas por valor de $1,000,000, te gastas mucho dinero, te hacen cada uno de los tests que existen bajo el sol, desde un escáner de TC a análisis de sangre. Y la mayoría de los empáticos no tienen nada detectable médicamente, así que los mandan a psiquiatras para que les receten Prozac, que no es un tratamiento adecuado. No quieres que te traten con Prozac, quieres que te traten dándote técnicas para trabajar con esa energía. Eso es cierto, porque es un regalo, ¿no, Judith? Y si sabes cómo tratar con él, entonces tendrás un regalo muy, muy bonito que te será útil contigo mismo y con otra gente. Totalmente de acuerdo. No dejaría mi empatía por nada del mundo. Quiero decir que me sentiría perdida, me sentiría desfavorecida no siendo capaz de sintonizar tan profundamente como puedo. Sin embargo, soy una fiera en la gestión de la energía, estableciendo límites y cuidando de mí misma, porque si no lo soy, entonces voy a sufrir. Porque si estoy enferma o me siento dejada de lado, o ya sabes, no me siento muy bien, estoy más abierta a absorber la negatividad o el estrés de otras personas. Así que trato de estar lo más centrada y saludable que puedo. Y cuando no lo estoy, tengo que tener buen cuidado de mí misma. Me gusta estar sola, escribo mucho sola y eso encaja con mi personalidad empática. Ya sabes, pasar sola cierto tiempo. Pero cuando estoy con gente, ya sabes, quiero estar alrededor de gente positiva. Quiero estar con gente que me levante. Y eso es algo que no puedes controlar todo el tiempo. Hay gente difícil, desafiante. Escribí sobre ellos en Libertad Emocional. Les llamo vampiros energéticos, ya que pueden dejarte seco. Pero la tarea de los empáticos, siempre creeré que es un camino espiritual, es aprender cómo administrar el propio caos y administrar esa gente difícil. Estar en un mundo material, hay tantos desafíos que por eso es un camino espiritual que merece la pena. y la empatía es un regalo una vez que tienes una idea de cómo manejarlo. Pero déjame decirte que hay muchos pacientes que vienen a mi consulta psiquiátrica muy deprimidos, agotados, sin energía o huraños. Nunca quieren salir de casa porque han sido empáticos sin tratar durante años, y si la empatía no es definida y tratada del modo correcto, puede causar un sufrimiento enorme. Bueno, creo que eso es muy importante, Judith, porque la gente estamos de un lado para otro, estamos trabajando. Cuando era más joven solía ocurrirme que iba caminando por las calles de Boston y a veces podía oír literalmente las conversaciones de la gente en sus cabezas. Claro, claro. Ellos no estaban hablando, podía sentir a la gente en una multitud o en un lugar como Filene's Basement. Era algo tan opresivo que no podía ir, no podía entrar allí. De hecho, era algo físicamente incómodo. Exacto. Y afortunadamente no fui a un psiquiatra a contárselo porque estoy segura de que habría pensado que o era esquizofrénica o estaba deprimida o algo así. Lo que hice fue aprender algunas técnicas sobre gestión de la energía que me sirvieron y eso me permitió ser más extrovertida, porque creo que de un modo natural tendía a ser introvertida. O quizá algunas veces la tendencia de la gente a la introversión sea en respuesta al dolor de un ser empático que no sabe gestionar sus límites. Es así exactamente. Sin embargo, estoy muy interesada en la empatía porque he tenido que entenderla por mí. He tenido que entenderla para así poder funcionar en el mundo y salir a hablar miles de personas, ya sabes. Poder salir al mundo y no solo estar en mi casa o en la naturaleza, que es donde más a gusto estoy. Así que una de mis pasiones es entenderla y encontrar técnicas que funcionen. Las veo como un entrenamiento espiritual para perfeccionar la sensibilidad de uno. Creo que la gente sensible salvará el mundo. Realmente lo creo. Y creo que aquellos que sean lo suficientemente valientes para desarrollar su sensibilidad y no desviar la mirada, o no sentirse tan heridos que se cierren, o no sentirse tan decepcionados. Quiero decir que hay muchas cosas en la vida que pueden causar que el corazón de la gente y sus sensibilidades se cierren. Y lo entiendo. Este es un mundo material muy severo, y mantenerse abierto en él requiere de un gran coraje. Pero para viajar por el camino de la empatía, si realmente queremos desarrollarla, requiere de mucho autoconocimiento y de probar muchas cosas para ver cómo funciona para nosotros. No queremos hacer nada que no funcione. Quiero decir que en mi mundo la clave son los resultados. Necesito ver resultados. De otro modo no merece la pena. No me importa lo buena idea que sea. Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Es simplemente la vida. Sí, eres así. Eres una persona muy práctica, una científica. Siempre te funciona a ti primero, Judith. Te conozco. Hagamos un experimento. Veamos qué es lo que realmente funciona. Y creo que es muy importante tener ese punto de vista en todos nuestros asuntos. Así que empecemos con algunas técnicas básicas que puedan ayudar a la gente empática a gestionar su energía mejor para que no sean esponjas emocionales que absorben el estrés y la negatividad de otras personas. ¿Cómo podemos dejar de ser esponjas emocionales? Bien, número uno, tienes que tener algo de tiempo para estar solo. Tienes que permitirte tener algo de tiempo solo para reponerte, porque un empático en el mundo con tantos encuentros y tanta gente continuamente, ya sabes, con tantas cosas pasando, puede ser un principio para el desastre, para enfermedades y para que empieces a tener muchos síntomas. Así que si has hecho el cuestionario y has llegado a la conclusión de que eres un empático, necesitas establecer con regularidad algún tiempo para estar contigo mismo, porque así es como te recargas, o tiempo para estar en contacto con la naturaleza, digamos, viendo las corrientes de un río, observando el cielo nocturno, pasando algún tiempo con el viento o mirando la luna. Eso es néctar para los empáticos. Los empáticos absorben energía de la naturaleza en sus cuerpos de un modo positivo que los recarga. Así que los empáticos necesitan pasar algún tiempo solos y necesitan estar en contacto con la naturaleza. Esas necesidades tienen que estar planeadas en tu vida. Si no las tienes, es como dejar la puerta abierta a los problemas. Así que yo empezaría por ahí. Y mi ejercicio espiritual principal como empática y como taoísta es la meditación. Pasar tiempo con energía sagrada, sentarme en mi altar, encender mis velas, hacer reverencias y suplicar a lo desconocido, y abrir mi cuerpo a las energías del espíritu y del amor que hay fuera, es muy reparador para mí. Así que trato de hacerlo regularmente, estar en presencia del espíritu. Incluso si nunca lo has sentido antes, puedes empezar cerrando los ojos. El acto de cerrar los ojos es tan sagrado y respetuoso. así que cuando cierras los ojos, yo además junto mis manos en posición de rezo y me inclino en reverencia al espíritu. Cierras los ojos y te sientas durante 3 minutos, centrándote en el corazón, centrándote en abrir tu cuerpo a los espíritus para que puedas reponerte. Y está bien pedir por ello. Así que estar alrededor de energía espiritual, estar en la naturaleza y pasar tiempo con uno mismo es importante para los empáticos, en términos de lo que puedes hacer contigo mismo. Pero algo que también es esencial para los empáticos es aprender cómo establecer límites saludables con la gente, especialmente con los vampiros de energía. Porque si no sabes cómo establecer estos límites, será como si el mundo te pasara por encima. En serio, porque los vampiros de energía se ven atraídos por los empáticos. Saben exactamente a dónde ir, porque lo que hacen es absorber la energía de la gente. Así que si no eres un empático experimentado y no sabes establecer límites, la gente va a consumirte en todas partes. Por eso es tan importante. Debes aprender cómo establecer límites saludables y la primera manera de hacerlo es aprendiendo a decir que no. No es una frase completa. Debes incluir no como parte de tu vocabulario. No, lo siento, no puedo ir esta noche porque estoy cansada. No, lo siento, habíamos quedado en esto, pero no voy a poder. Necesito no ir. Ya sabes, no puedo estar con esta persona. No quiero casarme contigo. No quiero aceptar ese trabajo porque parece perjudicial. Así que tienes que poder sintonizarte con tu propio cuerpo para sentir lo que es energéticamente agradable para ti. Y si no es agradable o compatible, debes decir que no. Y este es el primer paso para establecer límites saludables. Y es un gran paso. Me gusta lo que has dicho. Oyentes, presten atención. No es una frase completa. Sí. Y no tienes que dar explicaciones. No puedo. No, es agotador cuando lo haces. Sí. Sí, gracias, nunca lo había oído antes. No es una frase completa. Me gusta. Aquí en mi mesa tengo un pequeño botón rojo. Voy a pulsarlo. No. ¿Lo has oído? No. No. No. No. No. Tiene muchos nos diferentes. Está bien para practicar. De acuerdo, vamos al siguiente paso para establecer límites. Vale, el truco 2 para poner límites es sobre discernir con quién pasar tu tiempo. Elige gente positiva. Valorar realmente el amor y el apoyo, sentirte elevado por ese intercambio de energía y saber marcar límites muy específicos con los vampiros de energía. Hay un par de técnicas que son muy específicas para tipos concretos de vampiros de energía que necesitas conocer. Por ejemplo, los dramáticos son vampiros energéticos. Es alguien que te consume con dramas que se salen del gráfico. Tienen una manchita marrón y es cáncer. Rompen con su novio por millonésima vez, su jefe no las entiende, así que acuden a ti en tu descanso del trabajo y empiezan. De acuerdo, así que, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo marcas límites ante esto? Porque para un empático esto es un inicio para ser demolido. Puedes usar, número 1, el lenguaje corporal de «no estoy interesado». Esto consiste en no mirarle a los ojos y no preguntarles cómo están. Giras tu cuerpo hacia otro lado, cruzando los brazos mientras tus palabras dicen «siento que te haya pasado esto, pero tengo que volver al trabajo». Así que les estás enviando muchos mensajes con tu lenguaje corporal y verbales de que pare, en lugar de decirles «oh, Dios mío, ¿qué te ha pasado? Lo siento». Eso les da pie. Nunca quieres preguntarle a los dramáticos cómo les va. Nunca. Esto los parará. Irán a buscar otra víctima que accederá a lo que están haciendo. Si se ve claramente que no estás interesado y no te encargas de ellos, se aburrirán contigo. Siempre que un vampiro energético se acerque a ti, tienes que tratar con él en un tono firme, claro y frío. No puede ser brusco, enfadarte, castigarlos, ya sabes, o querer que vuelvan, porque si eres claro, firme y entras y sales rápidamente, entonces no les interesarás. Donde realmente te consumen y donde los empáticos realmente sufren es si eres reactivo y reaccionas con algo de energía. Ellos se alimentan de ello. Pero si eres neutral o incluso agradable y compasivo, no obtienen nada. Así que tienes que mantenerte clara y firme. Pero si no estás en ese lugar, no interacciones, no les mandes un email, no cojas el teléfono, ya sabes, no interacciones con ellos. Hay otra clase particular de vampiros de energía que simplemente se comen vivos a los empáticos, son los narcisistas. Un narcisista es alguien para quien todo es el mismo. Yo, yo, yo, yo, yo. Puede ser encantador, seductor, inteligente y divertido. Y si te enamoras de ellos o tienes un jefe narcisista, pueden atraerte para que cojas el trabajo, pero carecen de empatía. Y en el momento en que no hagas las cosas a su manera, se volverán fríos, poco afectuosos y castigadores. Carecen de un chip de empatía a pesar de la cantidad de encanto y carisma que tienen. Realmente advierto a mis pacientes, a todos, no solo a los empáticos, acerca de no enamorarse de ellos o no ir en esa dirección, porque todo es práctica espiritual, pero pueden pasar años, décadas, salir de estas relaciones, décadas. Es dificilísimo desvincularse de un narcisista. Y lo que les ocurre a los empáticos que están, digamos, casados con un narcisista o trabajando durante 20 años con un jefe narcisista, es que empiezan a sentirse enfermos o padecen fatiga crónica o tienen toda clase de dolores para lo que no hay diagnóstico, no un diagnóstico médico al menos. Y no quieres eso, así que lo digo como una advertencia. El modo de marcar límites con un narcisista es, número 1, disminuir las expectativas. Número 2, darnos cuenta de que nunca van a estar ahí para nosotros porque en realidad no tienen corazón como nosotros lo conocemos. Y número 3, si necesitas algo de ellos, tienes que enmarcarlo en términos de cómo les servirá a ellos. De otro modo, nunca lo harán. Así que ya sabes, puede ser un golpe para el ego, pero creo que es una realidad saber cómo tratar con esta gente tan tóxica que puede consumir a los empáticos. Sí, es muy importante. Realmente deseo, Judith, que hubiera cursos donde, ya sabes, en cuarto o quinto grado, donde pudiéramos empezar a comprender esto, a entender las relaciones humanas, la energía, nuestro derecho de establecer nuestros propios límites. Sí. Nosotros entendimos la diferencia de lo que es un narcisista, porque creo que lo que la gente que no los conoce bien hará a menudo es seguir perdiendo energía. Ellos seguirán consumiéndote porque no los has complacido o les has dado un golpe a su ego y se distancian de ti. Claro. La reacción es intentar que ellos se acerquen y una vez más otro golpe, y entonces estarás en este estrés continuo de un paso adelante y un paso atrás, sobre el que no tienes ningún control. Exactamente. Si nos hubieran educado en una edad temprana en esto, sabrías ver los signos de advertencia. Es por ello que en Emotional Freedom, Libertad Emocional, quise escribir estos signos de advertencia, esos que tienes que buscar. Son del libro de texto, son predecibles. Solo tienes que saber lo que son. Y una vez que sabes lo que son, está en tu mano si quieres involucrarte con ellos. Pero al menos ya sabes lo que son. Escribí un blog acerca del narcisismo para el Huffington Post y tuve cientos y cientos de comentarios de hombres y mujeres que habían estado involucrados con narcisistas y sus historias eran todas las mismas. Siempre cuentan la misma historia acerca de los signos de narcisismo, de cómo no los vieron y lo duro que fue salir de la relación. Así que esta es mi advertencia. Es un vampiro energético, es uno de los más malignos y puede destruir realmente a un empático. No quieres ser un empático involucrado con un narcisista. Para nada. No quieres. Está claro, y quiero reforzar un punto que comentaste, porque son carismáticos y encantadores a menudo, y es por ello por lo que es fácil verse arrastrado. Es muy, muy, muy fácil, y es muy, muy, muy difícil salir. Exactamente, así que es un gran consejo. Trata de ver los signos de advertencia y evitar verte arrastrado por ellos, porque es como las arenas movedizas, es difícil nadar fuera. De acuerdo, ¿algún otro consejo entonces? Hablaste de prácticas de autorrecuperación, pasar tiempo solos, estar en la naturaleza y desarrollar límites extremadamente claros, y que no es una frase completa. ¿Hay algún otro consejo que tengas para ello? Sí, hay muchos consejos para tratar con las diferentes clases de personas. Digamos que tienes que tratar con alguien que es un quejica, te tiene al teléfono quejándose de sus vidas en modo víctima. Realmente pueden consumir a un empático, ya que los empáticos tienen un corazón compasivo. Quieren ayudar a la gente y estar ahí para ellos, así que prolongan esto demasiado. Y 2 horas después, el empático, después de un largo día de trabajo, está escuchando a esa víctima quejarse al otro lado del teléfono. El empático se siente fatal y la víctima bien. De acuerdo, la técnica para tratar con una mentalidad de víctima, incluso si es un buen amigo, especialmente si es un buen amigo, es marcar límites claros con ellos, diciendo: «Te quiero, eres mi amigo, pero solo puedo escucharte unos minutos, a menos que quieras buscar una solución». Punto. ¿Cuánto tiempo he tardado en decirlo? Unos 10 segundos. Es todo lo que tienes que decir, pero en un tono cariñoso. Quiero enfatizar que el modo en el que te comunicas, el tono, la energía del tono, puede hacer que varíe el éxito de la comunicación. Tu amigo puede decir, ¿qué clase de amigo eres que no me quieres escuchar? Y no puedes dejar que eso te confunda. Tienes que estar preparado para esa respuesta porque la dan a menudo. Y entonces les dirás, te quiero, eres mi amigo, por supuesto, pero ya sabes, tengo que cuidar de mí mismo y no puedo escucharte más que un par de minutos, a menos que quieras buscar una solución. Y tienes que seguir reflejándoles esto, porque lo oirán quizá una vez, pero volverán a llamarte con el mismo cuento. Así que solo tienes que aceptar que tienes que repetirte, lo que está bien, pero hazlo pronto. No entres en una confrontación mayor. Esta es una ley importante aquí. No te dejes arrastrar a las largas conversaciones. No quieres eso, quieres solo tonos claros, tajantes y cariñosos. Así que cuando le dices que no a alguien o marcas un límite con alguien, si lo haces con un tono cariñoso o neutral, es muy distinto que hacerlo con un tono brusco. Conoces tu tono, tienes que ser honesta con cómo lo haces. Pero si no estás preparada para ser cariñosa o neutral, entonces espera. Solo espera, no lo hagas enseguida. Con una víctima es el modo de conservar las amistades. Me explico, una amiga mía me lo hizo a mí. Esto pasa también por ser abierto, ya sabes, por dejar que los amigos marquen sus límites contigo. No se trata solo de ti poniendo límites a los demás. En algún momento yo estuve una y otra vez con mi asociación de vecinos y los problemas que tenía con ellos. Y mi amiga al final me dijo que no me podía escuchar más. Y fue como, ¡oh! Me di cuenta, fue difícil de asumir, pero me di cuenta de que estaba siempre con lo mismo y que la estaba consumiendo, así que tenía que parar. Así que es importante no ponerse a la defensiva si un amigo te marca unos límites. Sí, claro, hay que practicar lo que se predica. Realmente va en ambas direcciones, Judith. Y esto me trae una pregunta a la cabeza, una pregunta que le he oído hacer a la gente muchas, muchas, muchas veces. ¿Qué pasa si tienes un amigo o un buen amigo que durante años ha estado consumiéndote? ¿Debes romper la amistad? Valoro muchísimo los buenos amigos. Es difícil dar con la solución. Si tienes un buen amigo durante muchos años, haría todo lo posible por intentar salvar la relación. A veces los amigos pasan por periodos difíciles y los periodos difíciles pueden durar un año. Me pasó con una amiga y fue muy duro. Me estaba haciendo sobrepasar mis límites y no aceptaba ninguno de los límites que le ofrecía. Y simplemente me alejé un poco de ella durante un tiempo, pero ella no quería eso. Todo empezó cuando pasó por un problema médico que hace a la gente más irritable y mucho menos tolerante que cuando están bien, ya sabes. Estoy segura de que todo puede relacionarse con esto, pero aún así es duro de llevar. Pero quería a esta mujer con locura. Había sido una gran amiga durante muchos, muchos, muchos años, así que esperé hasta que terminó. Es importante poner límites y fronteras con los buenos amigos. Quizá no te escuchen al principio, pero si realmente son buenos amigos, lo harán al final. Si no lo hacen, eso ya es otra historia. No suele ocurrir. Para mí los buenos amigos son sagrados. Es algo... es como un vínculo del alma, y no siempre es fácil tener buenas amistades. Es muy íntimo, ya sabes. Cuanto mejor amigo eres, más botones pueden ser pulsados. La familiaridad muchas veces genera menosprecio. Ocurre justo así. Cuanto más cercano con alguien, más ruin eres con él. Me explico, no es que esté diciendo esto tenga que pasar, pero pasa en las familias. He visto esto en pacientes. Eres peor con la gente que mejor conoces, así que hay que trabajar en ello y ser compasivo. Todo no es dulzura y suavidad en las relaciones. Pero si eres un empático, tu pareja o tus amigos deben saber que lo eres. Debes intentar explicarle acerca de tu sensibilidad. Esta amiga en concreto me dio en la cara con ello, diciendo, «Oh, ¿eres tan sensible?». Y normalmente es una mujer adorable. Simplemente estaba en un mal momento, así que debes explicárselo para que puedan saber de dónde vienes. Quiero decir que otra técnica para los empáticos, si queremos tener relaciones saludables, si queremos tener relaciones románticas saludables, relaciones de convivencia, tenemos que definir los metros cuadrados que necesitamos. Es importante saber que los empáticos no están siempre uno encima del otro en una relación. Los empáticos no son mucho de unidad, no lo son. No son como otra gente a la que le encanta estar junto todo el tiempo. Me explico, conozco algunas parejas que no son empáticos que están unidos por la cadera y les encanta. Funciona para ellos. De acuerdo, para la mayoría de los empáticos no es así. Los empáticos necesitan su tiempo para ellos solos, su espacio independiente, a veces salas separadas de una misma casa, a veces casas separadas. Ya ves, así que hay que ser muy creativo en tu vida cotidiana para sentirte cómodo teniendo una pareja a largo plazo. Esa es la clave, porque conozco mucha gente que quiere encontrar su alma gemela siendo empáticos y no la encuentran. Pero lo que hay debajo de eso, o parte de lo que hay debajo de eso, es el miedo a ser tragados por las circunstancias de una relación tradicional. Así que quiero animar a todos los empáticos a que si quieren tener una relación íntima o están en una y no está funcionando, traten de definir cuánto espacio y tiempo necesitan para estar solos. Y a veces, en mi caso, significa dormir sola. Y a veces es duro con una pareja porque se sienten solos sin ti, pero tienes que explicarle que no es algo personal, no eres tú. Simplemente tengo que pasar este rato de sueño sola esta noche. Es una especie de conversación extendida que tienes con un amigo. No es algo que te enseñen en el colegio necesariamente, pero es una especie de conversación creativa que un empático debe tener con sus amigos para que así puedan entenderlo. Como cuando cojo mi coche y dejo, por ejemplo, una fiesta de unos amigos horas antes de que termine. Ellos saben que no es algo personal, saben que ya terminé, así que realmente ayuda, al contrario que si ellos pensasen que han hecho algo mal. He estado en cenas donde de repente me siento cansada y me tengo que ir sin terminar la cena. Mis amigos tienen que saber eso. Ha habido amigos que me han llamado porque no lo saben, porque me voy en medio de una cena, lo cual no es normal. Y me preguntan, ¿hice algo? Y les contesto, no, simplemente empecé a sentirme exhausta y tuve que irme. No me esfuerzo a quedarme toda la cena si he terminado, aunque no parezca algo muy aceptable socialmente. Es por lo que tienes que explicarle a tus amigos lo que está pasando, así ellos lo entenderán. Eso es algo muy importante. Cuando empiezo a profundizar en una amistad con alguien, siempre les digo que no siempre voy a estar en contacto. Cuando vuelvo y he estado en la carretera varios días, necesito tiempo para recargarme. Y aunque me hayas llamado y estés esperando mi llamada, no puedo escuchar mis mensajes de voz. No veo mis correos electrónicos porque me agobia. Tengo que salir de donde he estado. Tengo que salir a la naturaleza. Tengo que salir a meditar. Y he tenido gente mirándome y les he dicho, bueno, si no soy la amiga que esperas, es bueno que lo sepas ahora. Sí, eso es genial. Así ellos lo saben. Lo que piensa la gente es que ha hecho algo mal. O tú sabes que están creando cosas en su mente que pasaron que realmente no pasaron. Así que una vez que lo saben, ya pueden lidiar con ello. Y lo que he encontrado es que les cuesta un poco acostumbrarse, sobre todo a la gente que no está en un camino espiritual o que sabes que no entiende de energía y de cosas de esas. Lleva un poco de tiempo explicárselo, pero merece la pena. Y lo que he descubierto con la gente que te quiere es que tratarán de entenderte, lo cual es algo fantástico. Así que es mejor que no decir nada, porque entonces simplemente necesitas tener esa especie de conversación creativa que lleva las cosas a límites a las que la gente no está acostumbrada. Pero a mí me encantan esta clase de cosas, me encanta hacer las cosas de diferente modo o hacerlas de un modo poco convencional. Así que es un desafío y es divertido la mayoría del tiempo. Hay que asumir algunos riesgos porque lo que los empáticos hacen es que pueden estar en una fiesta hablando con alguien extremadamente agradable, una persona maravillosa, y su energía se va consumiendo. Empiezan a sentirse enfermos o empiezan a sentir que el aire se vuelve tóxico. Tratan de olvidar esas sensaciones. Dicen, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Soy un neurótico. ¿Tengo que quedarme aquí? Y como consejo simplemente diré que no quieres hacerte eso a ti mismo. Tienes que respetarte por las razones que sean, esa persona te está debilitando. Es mejor que me vaya de aquí y ya lo entenderá después. Pero no quieres estar ahí durante 2 horas junto a una persona agradable a la que todo el mundo adora, pero que te está debilitando. Es tu reacción hacia la gente lo que importa. No es cómo se siente la otra gente respecto a esa persona. La intuición no es un voto de popularidad, es simplemente tu experiencia, y eso es parte de la lección. Respetar a tu experiencia y no tratar de convencerte de lo contrario. Sea lo que sea que estás sintiendo, respétalo. Incluso si es que tus botones están siendo pulsados por esa persona, que es por lo que estoy agotado. Quiero decir, eso es fantástico, pero puede que no te des cuenta hasta que te vayas y pongas algo de distancia. Puedes empezar a centrarte en lo que tienes que trabajar porque todo lo que absorbas de otra gente hacia tu cuerpo probablemente sea lo que no has superado en ti mismo. Por ejemplo, si tienes miedo o una depresión, y si estás con alguien que está muy, muy deprimido, puedes empezar a incorporar eso, ya que es uno de tus botones. Así que tu trabajo es tratar con ¿por qué tienes tanto miedo a la depresión o a la depresión de otras personas o a la ansiedad de otras personas? ¿Por qué la incorporas? Y normalmente es porque hay algo en ti que no está completamente curado o aún no está resuelto, o quizá tu madre tiene una depresión que estás tratando de olvidar. Sea cual sea la historia, te da una carga para la depresión. Pero una vez que empiezas a trabajar en ello un poco, tienes menos tendencia a absorberlo de los demás. Eso es muy importante, Judith, porque somos el crecimiento espiritual de los otros. Somos los espejos de los otros si lo ves de ese modo. Y es maravilloso cuando pasa, girar el espejo hacia ti y averiguar por qué es eso. Ya sabes, la empatía es un camino espiritual y esa es la única perspectiva que tienes. Eres una empática, eres un ser intuitivo. Lo usas en tu trabajo y lees a la gente continuamente. Así que cuéntanos al resto de nosotros, si somos empáticos pero no somos psiquiatras, ¿cómo puede la empatía ayudarnos a leer a la gente pero de un modo positivo y útil? La empatía te permite comprender y sentir lo que otra gente está experimentando. Te permite tener la máxima forma de compasión, eres capaz de meterte en la piel de otros. No solo eso, como psiquiatra, cuando un paciente viene a mi consulta por primera vez, si están sentados en mi sala de espera, al minuto de abrir la puerta mi cuerpo es un barómetro de dónde se encuentran. Puedo entender, por ejemplo, lo que pasa en su corazón, en el mío, lo que ocurre en su plexo solar, su centro emocional en mi plexo solar, o su sexualidad. Soy capaz de sentirlo en mi primer chakra, ya sabes, las partes más bajas del cuerpo. Así que uso eso como diagnóstico solo para tener una idea de dónde está la persona, independientemente de lo que me digan. Esa energía te dirá la verdad acerca de alguien, mientras que algunas veces la gente no está segura de qué le pasa o están equivocados, así que la uso diagnósticamente. Pero si quieres sentir energéticamente dónde se encuentra alguien, puedes darle un apretón de manos. Yo lo hago si me interesa. Si no, no estoy interesada en abrazar o tocar mucho a la gente en situaciones sociales. Bueno, algunas veces sí. Pero cuando toco a alguien o le doy un apretón de manos, estoy obteniendo información sobre ellos. El contacto transmite mucho, también los ojos. Si quieres conocer a alguien realmente, mírale a los ojos. Los empáticos no tienen defensas en sus ojos. La mayoría de la gente sí. La mayoría tiene los ojos muy defendidos, pero los empáticos están abiertos. Mis ojos están abiertos y los quiero así. Sin embargo, ya sabes, tienes que cuidar de ti mismo. Pero ya sabes, a través del contacto, de los ojos, de un abrazo, puedes obtener hola sobre esa persona, en términos de dónde se encuentra, y eso puede ayudarte a entenderlos. También puede advertirte de quién te conviene estar alejado. Así que si recibes una energía extraña, es decir, desafortunadamente las intuiciones no siempre vienen de forma políticamente correcta. Las cosas que incorporas no siempre aparecen como la verdad, aparecen como tú las recibas. Me explico, estaba con un chico el otro día. Esto es embarazoso para mí. Desearía que no se me hubiera parecido así, pero sentí unas vibraciones engañosas. Me di cuenta de que era un aurón. Y yo pensando, oh no, es un aurón. ¿Cómo salgo de aquí? Pero así es como apareció, lo sentí como un aurón. Así que no puedes discutir contigo estas cosas, tienes que tenerlas en cuenta. Suena como si tuviéramos prejuicios, pero no lo es. Fue simplemente una intuición que apareció, que tenía que respetar, cosa que hice. Lo hiciste, pero como hablas, está claro que el mejor canal para la intuición son las sensaciones, sentirlo en tu cuerpo. Sí. ¿Y la energía del aurón? ¿Tuviste también una imagen del aurón o la canción del aurón o fue una sensación corporal? Bueno, no, tuve una especie de sensación de falsedad, de mirada esquiva. Un cuerpo de movimientos esquivos y rápidos, algo escurridizo, vibraciones de un aurón viscosa. De acuerdo, es interesante porque cada uno de nosotros capta esas energías de diferente manera. Y es muy bueno estar en sintonía con lo que esas vías significan para ti, porque así puedes prestarles atención y no solo decir, oh, es una proyección, o es esto, o es aquello. Imagino que esa es mi próxima pregunta. ¿Cómo notas la diferencia? ¿Está en tu sombrero intuitivo sobre alguien? ¿La energía que sientes? ¿Cómo sabes si es suya o tuya? Eso viene del conocimiento de uno mismo. Siempre aconsejo a la gente hacer una lista de sus 5 mayores miedos, sean los que sean. Así por lo menos sabes cuáles son y no los proyectas en otra gente. Por ejemplo, si tienes miedo al abandono o miedo de tener mala salud o miedo a no tener éxito, si siempre estás captando eso de otra gente, yo sospecharía que es cosa tuya. así que este es un modo rápido de no malinterpretar intuiciones. Pero las intuiciones y la energía a veces vienen a través de una sensación interna, como un sentimiento neutral o compasivo. No llevan demasiada carga emocional asociada. Simplemente es transmisión de información. Si algo tiene una gran carga emocional, mucho miedo, mucha ansiedad, sospecharía de ello. Volvería a sintonizar para obtener una segunda lectura, para ver si puedo captar una sensación más real de intuición, más neutral o al menos más compasiva, porque son más fiables. Pero si hay mucha emoción, la emoción no es intuición, la emoción es algo diferente. Así que si hay mucha emoción asociada a algo, normalmente sospecho de ello. Sin embargo, a veces el quid de sintonizar, esto se aprende con práctica, es que podrías captar la información de un modo neutral y sin embargo responder a ella emocionalmente. Así que tienes que ralentizar las transmisiones, como mucha gente que tiene miedo a volar. Si van y están haciendo cola, de repente sienten que el avión se va a estrellar. ¿Se va a estrellar el avión o simplemente tienen miedo a volar? Así que eso es, hay que ajustar la sintonía. Ya sabes, si no tienes miedo a volar y de repente tienes ese flash, le daría más validez. Si tienes miedo a volar, te sugeriría pasar 5 minutos meditando más profundamente para ver si lo que está pasando es real, ver si puedes encontrar alguna afirmación neutral de que eso es así. Pero estos son los matices del desarrollo intuitivo, solo quiero ponerlo sobre el tapete. Esta es una información muy útil. Creo que es una de las grandes preguntas que la gente se hace. ¿Puedo creer a mi intuición? ¿Cuándo es mi ego o mi condicionamiento o mis proyectos o mi pasado? Y lo que estás diciendo es que en realidad hay que empezar por conocernos a nosotros mismos y conociendo lo que es nuestro y de ese modo realmente se convierte en un camino espiritual consciente. Es maravilloso. Lo es, pero tengo que decir que si estás empezando y tienes la energía de alguien que es nocivo, no importa si es cosa tuya. Respétalo desde un principio. Ya lo evaluarás después. Respétalo, sea lo que sea. Quizá te sientes así por una razón equivocada, pero para mí no importa. El primer paso es respetarlo y después, en retrospectiva, mirar lo que sientes. No te quedes allí 2 horas dejando que te consuma. Es algo muy práctico. Definitivamente es algo muy práctico. De acuerdo. Sé que escribes y hablas sobre cómo podemos usar la empatía para escoger relaciones positivas. Sí, la empatía te permite tener empatía hacia otras personas. Y cuando puedes ver de dónde vienen, puedes tener más compasión por ellos. Digamos, por ejemplo, que alguien te está haciendo pasar un mal rato y estás muy enfadado o irritado con él. Si puedes, respira unas cuantas veces. Ponte en un estado más neutral y sintonízalo desde un lugar neutral para ver lo que lo está motivando. Normalmente es el miedo. Normalmente el miedo subyace a todo, el miedo o la inseguridad. Son cosas que siempre subyacen a los comportamientos difíciles en la base de todo. Si puedes ver por dónde está viniendo esa persona, dirás, ah, vale, y te dará un poco más de distancia. No hace que olvides el comportamiento necesariamente, pero te dará más capacidad para entenderlo y por tanto tratarlo de un modo mejor. Así que desarrollar compasión es fácil decir desarrollar compasión, pero realmente alimentar la compasión en tus tripas, en tu ser, la empatía te dejará hacerlo. No es algo intelectual en la que te sientes compasivo. Es como que lo tienes, tu corazón lo tiene, tú resuenas y algo mágico ocurre. Lo mismo ocurre con el perdón, la gracia del perdón. La empatía te deja hacerlo. Hay una pregunta terrible en relación a esto. ¿Cómo puedes tratar con alguien que ha abusado de ti? La pregunta imposible de ¿cómo puedes perdonar a alguien que ha abusado de ti o los crímenes de guerra? Existe esta historia sobre el Dalai Lama en la que una mujer va a entrevistarlo. Él llegaba un poco tarde, así que ella entró en un café y vio a un hombre pegando a un perro, lo que la horrorizó. Acudió al Dalai Lama y le dijo, ¿Cómo encaja esto en su filosofía? Y el Dalai Lama contestó, siento tanta pena por el hombre como por el perro. ¿Cómo llega uno a este lugar? Quiero decir, si quieres, puedes. No vas a perdonar al hombre por pegar al perro, es una cosa horrible. Pero puedes ver el sufrimiento que perpetró el acto de pegar al perro, lo que te libera de quedarte unido a todo eso. Así que es un gran misterio, ¿no? Es un gran misterio. Y el desarrollo de la compasión en cualquier sistema religioso o espiritual es realmente la marca de la maduración espiritual. Recuerdo una historia, Judith, cuando el famoso historiador religioso Houston Smith estaba dando una charla. Lo siento, era un joven asistente, y su trabajo era acompañar a Aldous Huxley, que había venido al MIT a dar una charla. ¡Oh! Así que Houston Smith le preguntó, «Usted tiene años y años de práctica espiritual, ha conocido a mucha gente. ¿Qué diría, dónde ha acabado después de todos esos años de práctica espiritual?» Y Aldous Huxley le contestó, «Tengo que reconocer que siempre seré un poco amable. Y si realmente lo piensas, ¿de dónde surge la amabilidad? Surge de un sentimiento de compasión y puedo ver que viene de la empatía. Una cosa a la que quiero volver, Judith, de la que has hablado al principio de nuestra hora, fue ese sentido que tienes de la presencia de lo divino cuando te sientas y meditas, cuando cierras los ojos, y por supuesto cerré mis ojos cuando colocas tus manos enfrente de tu corazón en posición de oración, lo que también hice. Y lo que sentí y aún sigo sintiendo es una cantidad de amor enorme en mi corazón. Me preguntaba, cuando hiciste eso, apostaría que debiste sentir ese sentimiento de amor, porque es una costumbre en ti. Estás acostumbrada a sentir la presencia divina, y debe venir como una transmisión para alguno de nosotros. ¿O crees que hay tal forma de pensamiento a través de cerrar los ojos, poner las manos en posición de oración sobre el corazón, con la que sintonizamos de algún modo? ¿Por qué algunos de esos ejercicios tan antiguos despiertan el corazón de ese modo? Es muy bonito lo que acabas de decir en términos de sintonizar. La resonancia de cualquiera que haya puesto las manos juntas y se haya inclinado en reverencia con el corazón. Creo que cada vez que hacemos eso sintonizamos con cualquiera que lo haya hecho. Y es una experiencia de unión tan exultante entre nuestra familia, tener gente inclinada en reverencia con el corazón de verdad. Quizás sin saber cómo, pero queriendo estar ahí de un modo genuino. Es algo precioso. Y la empatía te permite sentir esa resonancia con cada persona que lo ha hecho. Y si eres capaz de vaciar tu mente el tiempo suficiente para sentirlo, es increíblemente, exultantemente, maravillosamente hermoso. Y puedes hacerlo simplemente estando solo, cerrando los ojos y una simple inclinación te lleva a ese lugar tan resonante. Así que la espiritualidad no es siempre tan complicada como la religión la hace ser. Creo que si eres puro de corazón y lo deseas y lo haces lo mejor que puedes, quizá es imposible y te sientas perdido y abandonado, con dolor o enfermedad, o lo que sea que te está hundiendo. Tu ego está siendo golpeado inexorablemente. Si aún así sigues poniendo tus manos así e inclinándote, espero que todo el mundo, empáticos y no empáticos, puedan sentir qué magnífico es. Ese es el lugar al que quieres ir, incluso inclinándote cuando ya no te queda fe. Es decir, he estado en esa situación a veces, inclinándome sin fe, pero lo haces igual. Simplemente de manera empática, si te abres a la experiencia de lo que significa, es como la joya más maravillosa que sigue profundizando en esas dimensiones. Así que sí, si quieres conocer los misterios del universo, así es como hay que hacerlo. Y no es complicado, no tiene nada que ver con ser complicado, tiene que ver con el escuchar interior, tiene que ver con a dónde quieres ir. Ya sabes, si quieres ir a través del corazón, tus habilidades empáticas te harán profundizar. Creo que como seres humanos somos afortunados solo por entrever esto. No hay manera de que nunca lo veamos completamente, porque se despliega infinitamente, pero con solo un vistazo, un pequeño vistazo, espero que te des cuenta de que vale la pena sufrir con todos esos vampiros energéticos y la gente difícil y establecer límites, si la recompensa es esto. ¿Cómo vale la pena, más que valer la pena, aprender habilidades prácticas de cómo afrontar las energías negativas y no absorberlas para así estar enterado de este misterio, por conseguir un vistazo de este misterio? Las personas que no son empáticas, la gente que es precavida, la gente que tiene su corazón cerrado no tiene ni idea de nada de esto. Están en un coma espiritual. Y digo esto muy respetuosamente. No pueden llegar a este tipo de lugares, no tienen acceso a ellos. Pero con tu empatía y tu deseo por abrir tu corazón, quizá no puedas abrirlo, pero tu deseo te llevará allí. Lo hará, lo hará. Así que lo que estás diciendo es que desarrollar empatía requiere una fuerte intención, porque es algo que valoras. El corazón es el lugar al que quieres llegar y por tanto te centras en él. Y creo, Judith, que cuando hacemos eso nuestros ojos se abren de un modo particular. Cuando estás en una tienda de libros usando la vieja analogía y los libros se caen de los estantes porque ya estamos en sintonía. Estamos buscando y vemos algo, o conoces a una persona y la estás mirando con el corazón y ves algo, y empiezas a desarrollar esta empatía a través de la intención. ¿Hay otro modo por el que podamos desarrollar nuestra empatía? Bueno, déjame decir también Llevo queriendo decir esto un rato en términos de herramientas que podamos usar. Siempre que estés cerca de alguien que esté consumiendo tu energía, siempre puedes entrar en el agua. El agua limpia muy bien las energías negativas. Meterte en la ducha, en una bañera, empaparte en un baño, lavar tus manos, beber agua, lo que sea. Aunque estés cerca del agua, hazlo porque te ayudará a limpiar la energía negativa y no se te quedará pegada. Y esa también es una manera de desarrollarla. Tienes que valorar tu energía vital y tienes que hacerte cargo de las cosas rápidamente cuando sientes que algo está saliendo. Así que el agua es una manera muy rápida de hacerlo. Siempre puedes ir al baño y coger agua. Hay agua, es decir, afortunadamente todos tenemos acceso directo al agua. No sé acerca del futuro, ese es otro tópico, pero ahora tenemos acceso a ella. Es algo que tenemos que venerar, el agua. La gente da por sentado que siempre habrá agua, está por encima de mí, pero dan por sentado que siempre habrá. El agua es relevante para la vida y nos ayudará a limpiarnos, como cuando tienes un virus, tienes que beber mucha agua. Es cierto también en el caso de la energía negativa. Si eres un empático y sientes que estás captando algo que no es bueno, puedes simplemente beber agua o entrar en el agua. Yo me doy un baño todas las noches porque me encanta sumergirme en agua y flotar. Simplemente entrar en trance en el agua. Es muy reparador y sé que muchos empáticos sienten lo mismo. Las duchas son para mucha gente como cabinas de teléfono. Entran en la ducha y empiezan a tener esos flashes psíquicos sobre cosas. Es muy común, ya sabes, ponerse bajo el agua o solo relajarse, pero es más que solo relajarse. Es el elemento del agua que conduce a este tipo de cosas, así que recordadlo todos. También la salvia o encender una vela blanca ayuda a limpiar la energía negativa. Tener estas cosas en tu casa o, ya sabes, cuando viajo paso un mal rato en las habitaciones de hotel como empática que soy, porque capto las vibraciones de toda la gente en esos pequeños hoteles. Es muy duro. Así que llevo una vela blanca y me meto en el agua y medito, así cambio la energía de la habitación. Así que tienes que llevar tus provisiones, estar preparado para trabajar con la energía, y así tienes el poder de cambiarla. Este es un muy muy buen consejo porque cuando viajamos sin ser necesariamente en una habitación de hotel, sino al pasar entre multitud de personas que van al trabajo, entrando en el metro o en un ascensor, hay absorción de energía en todo ello. Tengo una pregunta sobre eso. Conozco a una mujer que viene de la cultura china, es budista o de alguna secta china, y usa sal como elemento purificador. ¿Qué opinas? Parece algo concreto de las enseñanzas que ella ha tenido. ¿Cuál es tu experiencia de usar sal como forma de limpieza? Muy positivo. A mí me van bien las sales, especialmente las Epsom salts. Te ayudan con dolores y achaques. Pero las sales son un purificador. Pero cada persona que está escuchando tiene que ver lo que funciona para ella. Simplemente hazlo y mira cómo respondes. Si funciona, bien. Si no funciona, no lo uses. No importa si funciona para el resto del mundo. Si no funciona para ti, olvídalo. Prueba estas cosas. El agua parece ser un remedio universal que he encontrado. No he oído decir a nadie que el agua no funcione. Quizá alguien me lo dirá, pero aún no. Judith, estamos realmente sin tiempo, pero tengo una última pregunta. Estamos en un tiempo en el que los medios están por todas partes, incluso si no estás viendo la televisión, oyendo la radio o leyendo los periódicos, no puedes evitar sentir la energía al oír a otra gente contándote lo que ocurre en el mundo. Creo que es agotador para la gente escuchar toda esa negatividad, ver los desastres en el mundo, oír, oh Dios mío, hay un nuevo genocidio no sé dónde. La pregunta es, ¿cómo puedes mantener tu corazón abierto y no absorber la negatividad de un planeta en transición? Lo malo de la negatividad es que es hipnotizante y por eso es por lo que las noticias cuentan con tanta gente hipnotizada, con los accidentes de tráfico. Así que solo en nivel intuitivo, si estás conduciendo por la autopista, tu atención se centrará en el accidente, no en la familia conduciendo feliz como siempre. Así que tienes que limitar tu exposición a toda esa negatividad. Tienes que poner tu atención en otras cosas. No quieres seguir mirándolo, y no quieres seguir mirándolo antes de irte a dormir por la noche, porque quieres tener el espacio antes de dormir muy limpio y positivo. Quieres estar cerca de agua, de música, de poesía, y no del ordenador, ni de las noticias o de Google, nada de eso. Límpialo todo. Pero también hay tema más amplio de la empatía que implica darnos cuenta de que tenemos la capacidad de ser asesinos en serie y santos. Y así la oscuridad en el mundo no nos es ajena a ninguno. Si somos humanos, estamos programados para ello, pero la cosa es ser consciente de que tenemos la elección. Una vez que nos damos cuenta de que podemos ser lo suficientemente honestos, que también podemos ser lo peor de lo peor. Sé que esto es duro para la gente, pero realmente creo que puedo y creo que está programado. Luego podemos elegir no ir en esa dirección. Pero hasta que tengamos eso y lo miremos, como lo están haciendo ellos ahí fuera, va a ser muy difícil que trascienda. Creo que esto es cierto. Judith, ha sido un rato revelador y práctico. Y sé que mucha gente va a querer comprobar más de cerca tu trabajo, tu agenda. Pueden ir a Dr. Doctora Judith Orloff. Así que debe ser drjudithorloff. DoctoraJudithOrloff.com. Es una página web exquisita. Hay muchos vídeos, un adorable vídeo de ti dando una charla TED. Y también hay una agenda donde la gente podrá ver dónde estarás próximamente. ¿Hay otro modo de contactar contigo que quieras mencionar? Bueno, me encanta Facebook. Tengo una gran página en Facebook donde tengo conversaciones diarias con la gente. Puedes ir a la página de autor, no a la personal porque está saturada, pero sí a la página de autor de Facebook y Twitter. De acuerdo, es fantástico. Y te sigo en Twitter, Judith. Y yo a ti en Facebook. Es un mundo increíble este en el que vivimos. Muchas gracias por todo. Y a todos los oyentes, gracias por sintonizarnos. Espero que realmente hayan disfrutado de esta cumbre mundial inaugural de Hay House. Que lo que queda del día sea maravilloso. Y recuerden, cuídense. Adiós.